feliz con mi sufrir, si te puedes reír de lo que diga. ¿Para qué te digo que en mi ser hay para ti un querer que no tiene medida? Que en mi alma hay una pena tan mortal que te amo eternamente, que ya no puedo soportar, que no me puedo conformar no más con ser tu amante. ¿Para qué seguir soñando si nada es realidad? ¿Para qué hablar de este amor tan grande que nos quema el alma? ¿Para qué hacernos ilusiones si para nosotros nunca, nunca habrá felicidad? ¿Para qué te digo que un hogar podríamos formar, que yo lo sueño, si este amor tiene que fracasar, porque somos un par que tiene dueño? Que en la vida es un pecado pretender lo ajeno simplemente. Perdón a Dios quiero pedir, pero ¿cómo le voy a decir que solo soy tu amante?